El misterio de la creación, ese instante sagrado. Buenas noches, esto es El Misterio de la Creación. Mi nombre es Matías Di Loreto y esto se trata de una serie de conversaciones que, bueno, algunos tienen el placer o el gusto de darlas en la sobremesa. Y nosotros hoy aquí estamos en una sala de ensayo, en la sala de ensayo de la Estratosfera, y estamos junto a Sofía y Pilar. Ella se integra Franca y con ellas vamos a indagar respecto de este tópico tan amplio, pero que de alguna manera vamos a encontrarle la vuelta. Cuéntenos, ante todos, bienvenidas, chicas. Hola. Hola, muchas gracias. En este amanecer del año 2017 también Franca como vuelve a pedir pista después de ahí de un silencio que no sé, bueno, aquellos que teníamos la banda ahí como escuchada no se explicábamos por qué pasaba que no aparecía Franca. Después se supieron algunos detalles, pero en diciembre hubo ahí un cierre de año y ahora que estamos empezando este 2017, Franca vuelve otra vez. Vuelve otra vez, no sé si querés. ¿Puedo, Fili? Con el cierre de año arrancamos, vendría a ser, claro, ¿no? Sí, volvemos. Fue un año de volver a armarnos porque éramos tres y ahora somos dos. Y bueno, ir a volver a ver cómo hacíamos para, siendo dos, otra vez sonar tanto como sonábamos antes. Y bueno, fue un año de mucha búsqueda de renacer mucho. Tal cual, o sea, tanto espiritual como, por decirlo de alguna forma, me acerco al mic, ahora sí. Tanto espiritual como desde el laburo. Hubo que trabajar mucho sobre qué tocar, de hecho. Ninguna de las dos tocaba toda la cantidad de bichos que estamos tocando ahora. Bichos, me refiero a los sintes. Qué sé yo, Pili solamente trabajaba con el chelo y la lupera y yo solamente cantaba y a lo sumo disparaba un sonidito de bata, pero no era funcional. Así que Mari, la otra chica, trabajaba más sobre las bases, digamos. Sin embargo, había como un complemento entre las tres que hacía que funcionara todo de una forma adecuada. Ahora, pasarlo a dos fue un trabajo, claro, intenso. Y intenso. Mantener el sonido nuestro también. Eso fue complejo porque si hay algo que nos caracterizaba por ahí era esa mezcla del sonido orgánico con el sonido sintético y por ahí habíamos quedado las partes más orgánicas y nos faltaba la parte sintética que era importantísima para el sonido nuestro. Y bueno, y fue... Y también me parece que eran unas ganas que teníamos de siempre con Sofi de tocar 20.000 instrumentos. Sí, tal cual. Vimos en esa situación. Sí, lo quisimos. Sí, lo quisimos hacer, así que llegó la hora. Una sonoridad electrónica y también coreográfica, de alguna forma, porque aquí en la sala de ensayo, hasta el momento en que empezamos aquí a charlar propiamente sobre el misterio de creación, hubo un previo ensayo en donde lo que se trabaja como es una coreografía. ¿No? A la hora de armar un esquema que termina siendo una canción, un tema, en donde capas sobre capas se superponen para lograr ese sonido característico de Franca, que bueno, a poco de iniciar ya se plantó bien con una identidad. ¿Cuánto tiempo hasta, bueno, grabar lo que hay en internet, ese EP que tiene tres temas, tardaron, digamos, para conformar ese sonido y tomar algunas decisiones? Digo tiempo porque sé también que, por ejemplo, Franca tuvo un bombo, ¿no? Un bombo de güero, una de esas cosas que hasta que llegaron a sintetizar, sí, digamos, en esto, en esta actualidad, sí. La búsqueda ha sido... Sí. Y cuando empezamos en mi casa, trabajando con... Nos conocíamos las tres de la facu, pero cada una tenía su mambo musical... Por otro lado, María tenía su pequeño microcorg, Pili trajo el chelo sin amplificar y yo no tenía ni siquiera micrófono, así que la onda era encontrar, armar apenas se podía, un sonido. Empezó siendo un beat de bombo legüero, bizarro, pero funcionaba de alguna manera. Fue un trabajo como súper artesanal de entrada el que hicimos. Y eso estuvo muy bueno, nos permitió realmente trabajar el sonido en la calidad del sonido, ¿no? Trabajar desde las características del sonido, desde la mezcla entre la síntesis y el sonido acústico orgánico. Entonces, eso fue, creo que, la base. Haber arrancado así, creo que nos planteó ya el camino a futuro y nos llevó más o menos como un año. Sí, sí. Y de ir comprando unos instrumentos y cosas que nos servían para amplificarnos, que era lo más importante, hasta que llegamos más o menos al sonido del EP. Vos decís, Sofía dice que vos, Pilar, llegaste con el violonchelo. El violonchelo, un instrumento particular. ¿Cómo fue ahí tu acercamiento con el instrumento? Y yo tenía ganas, obviamente tengo una formación súper clásica desde el instrumento, ¿no? ¿no? O sea, tengo otra formación por fuera, por haber hecho la facultad, y he tocado desde tango hasta con bandas de rock, con el chelo hice muchas cosas, pero siempre sonando, siempre usando el chelo de manera como clásica, ¿no? Uh-huh. Y siempre tuve ganas de usarlo de otra manera al instrumento. Entonces fue toda una búsqueda, pasé por todas las situaciones y todos los acoples habidos y por haber que sigo pasando, porque es claramente un instrumento que viene de otro lado. Pero, y bueno, ya estoy aprendiendo todavía. Pero también, digo, el acercamiento, o sea, no empezaste a tocar el chelo de grande, digamos. No, por eso, arranqué a los 10. Así que, nada, pesa la formación, es fuerte. ¿Y cómo convive? Porque el instrumento violonchelo termina siendo como casi un mueble al lado de el resto de las cosas que tienen, que se enchufan, que tienen ahí, que dependen mucho inclusive de bueno, esto de los acoples y de que anden bien las fichas, los cables. En esta sonoridad, ¿cómo convive? Y también a nivel general, porque el mundo de lo académico, de la música clásica, también plantea como un distanciamiento. Muchas veces lo académico termina como hasta por momentos fosilizado respecto de esta sonoridad, como que se va gestando poco a poco, día a día, y que expresa quizás otra cosa. Y sí. ¿Cómo sentís vos que conviven? Y para mí, mirá, encima, yo al haber estudiado composición también creo, y en la facultad viste que sea composición más bien contemporánea, ya hay una ahí en la música, es como que ahí la música académica se puso a con otras búsquedas, ¿no? Que tienen que ver con lo tímbrico. Y creo que viene por ahí también, viene por el análisis del sonido como sonido puro, como... y la manipulación de eso, ¿no? De los parámetros del sonido. Entonces, yo medio que lo vivo desde ese lugar, desde bueno, tengo un instrumento, tiene estas características, y cómo puedo hacer para acercarme o alejarme a los sonidos sintéticos. Porque ahí está la cosa, me parece, con nosotras, o la búsqueda nuestra, es esa cosa de todo el tiempo jugar entre que la identidad del sonido, ¿no? Entre que lo hago, le doy una identidad o le doy otra. Y por ahí viene mi búsqueda, creo. Y Sofía, vos, bueno, Pilar, de acá, de la ciudad de La Plata. Sí. Sofía, del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo soy de Azul, vine después de terminar la escuela, unos años después, dos años más o menos después, y vine ya tocando el saxo, que hoy trabajo justamente con eso, con una formación sobre el folclore mayormente. Canté siempre, y siempre canté folclore y tango, y siempre escuché mucha de otra música. Me gusta mucho Björk, me gusta mucho Radiohead, sin embargo los terminé de conocer acá en La Plata, a ese tipo de bandas como que empezó a llegar, y llegué y me puse a estudiar dirección orquestal en la Facu. No terminé, está ahí, pero de ahí saqué no solamente muchísimas amistades, mucha información, me hicieron crecer en muchos aspectos y aprendí mucho de la música en general, de lo que pasa conviviendo con el otro. Fue de ahí la llamada a las chicas a armar una banda, una necesidad de volcar ideas y cosas que estaban sonando en una guitarra medio pelada, así nomás, sin mucha formación de eso, pero con ganas de volcarlo a que los demás me ayuden a darle forma. Y de ahí surgieron otras cosas. Los temas con los que empezamos los tiramos a la basura porque eran un horror. O al menos no nos interesaban. Yo también venía y tuve como un tránsito desde el folclore que el último grupo en el que tuve era bastante particular. Tocábamos con bajo y batería, por lo cual ahí ya había como una idea de la búsqueda del timbre, de mezclarme con ellos, desde la percusión y de cómo cantaba y cómo empujaba. Y eso, al mismo tiempo empiezo a tocar con las chicas y empezamos a buscar justamente lo mismo, de cómo me mezclo con el sinte, cómo me mezclo con la batería, cómo me mezclo con el chelo, tímbricamente. Obviamente, obvio que eso es toda información que saco de la facultad, de las chicas, de todo, pero que empezó a ser una cuestión textural y me entré a super manejar con eso hasta llegar a que, quiero pedales. Pedales para la voz. Entonces unos injertos medios raros de pedales de guitarra que lo usé hasta último momento. Hoy no los estoy usando porque prefiero tener otro tipo de calidad del sonido hasta que pueda llegar al pedal que me gusta. Pero siempre es en búsqueda de que la voz no solamente sea una voz cantante que canta una historia, sino que sea parte de todo ese otro sonido que está ahí atrás y que funcione también como instrumento en otros momentos. Que, bueno, no esté al frente todo el tiempo como, bueno, canto y atrás está la banda. No, justamente no es eso lo que se busca. Estamos hablando con Franca, integrada por Pilar y Sofía. Dijimos que tienen un material ahí subido a internet que salió en qué año, en 2015. Sí. Tres canciones. Tira, Reina Edipo y Televisores Rotos, que si les parece, como para aquellos que no conocen, tener ahí una noción de qué se trató en ese momento la sonoridad de Franca, para después conocer algo de lo nuevo y en constante formación. Así que escuchamos Televisores Rotos. Estás. misterio. La fuerza que moviliza la esencia. A la ciudad de La Plata, bueno, a partir de la inundación, le han ofrendado, le han hecho un montón de hechos artísticos, como artes plásticas, literatura, y también podría sumársele esta canción que acabamos de escuchar, que bueno, ustedes podrán ahí contarla un poco más, porque cuando supe que venía de por ese lado, me pareció como ahí un que no dice en ningún momento inundación, pero que uno como podía sospechar que algo del sentimiento, que además de que las canciones de Franca expresan un sentimiento, ese era como común, había algo ahí que cuando supimos eso, dije, bueno, ahí está. Sí, la parte más específica es cuando dice auto flotando, televisores y todas esas historias. Empieza por una historia muy personal mía. Yo me inundé fuerte. Pero no solamente me inundé físicamente con el agua, sino que estaba inundada de otras situaciones. Y lo que vimos reflejado en eso es que a todos nos pegó mucho por ese lado. Más allá de cómo se resolvieron las cosas, fue un momento que a todos nos vio inundados por alguna razón. Y bueno, con Pili estábamos justo tratando de... apareció una melodía... qué bueno que está, yo tenía unas frases ahí dando vueltas. Con Pili nos juntamos una noche entre cervecitas de por medio, como suelen salir los mejores temas, y cerramos una linda letra, y también para mí se cerró una linda historia en ese momento, con ese tema. Bueno, después lo llevamos, Mari armó también todas las bases, los teclados, pero particularmente se significaba algo muy personal, de una historia pasada, de un claro, amor. Claro, pero siempre está el... siempre intentamos que esté el tema de la metáfora, ¿no? En lo que hacemos, me parece, tanto como recién hablamos desde lo sonoro, ¿no? Ese juego siempre entre el significado y el... entre los significados, uh-huh. varios. Y con ese tema pasa mucho, que el tema de la metáfora de la inundación, ¿no? Sí, es intencional que todos tengan una identificación con algo y que le den su propio significado a su vez, digamos. Exactamente. Dijimos que el misterio de la creación era un vasto ámbito en el que, bueno, incluso es algo que un interrogante que va a acompañar todo este ciclo de entrevistas. Podemos decir que en el trabajo de la sala de ensayo, por ahí la creación o es el instante sagrado en donde surge una idea es otra cosa, digamos, casi trabaja esta cuestión coreográfica del sonido, si se escucha bien en sus circunstancias cotidianas, ¿no? ¿En dónde creen ustedes o cuándo les ha pasado que le ha bajado ahí, cristalizó una idea? Porque claro, acá en la sala de ensayo o en sus propias casas donde pueden ensayar, están ahí más pendientes de lo que sucede con los instrumentos que con las ideas. Claro. Sí, tenemos como una adicción a escribir todo lo que vemos parecido lindo. Todo lo que suena a letra, estamos charlando o estamos... todo lo que nos suena a algo que parece que es para, no sé, que tiene algo... Anotamos todo. Por ejemplo, un día estaba contando una anécdota de mía, de mi vida cotidiana, de cuando era adolescente, y dije una frase, dije, yo me paraba en la luz y él entraba en la oscuridad. No estaba hablando de nada más que de algo muy simple. De tu perro. De mi perro. Estaba hablando de mi perro, pero eso dijimos, ¿qué hizo esa frase? Tiene que ir una frase. Y a veces nos pasa eso, que empieza... Por lo general lo que nos está pasando últimamente es que siempre hay mucha charla en los ensayos nuestros. Intentamos a veces cuando ensayamos en la casa de alguna, ¿no? tener tiempo para hablamos, tomamos mate, frenamos, siempre mucha charla de nuestras vidas, de lo que nos está pasando, y van saltando frases que las vamos anotando, y de a poco a veces, últimamente nos está pasando es que empiezan a tomar forma con el tiempo, es como que hay una idea, como la idea esa de la luz, y hay una idea con los claroscuros, y empiezan a gestarse y nos quedamos como nos queda sonando. Tal cual. Y a veces, y de repente de repente hay un momento en el que por lo general es cuando estamos después de ensayar tomándonos algo, cenando y hablando, y ahí, y a veces se da ahí, por lo general. Pero sí, es fundamental tener algo para escribir. Ya también en lo individual, no sé, yo me voy a todos lados y tengo un lugar para volcar alguna palabra, una idea, una frase que se me ocurre, caminando, andando en bici, que es donde más sucede. Por lo general, Sofía es como, tiene una espontaneidad para las cosas. A veces dice, habla en letras, yo le digo, vos hablas en letras, porque tiene una manera de organizar las frases y de volcar lo que tiene en la cabeza, que es muy ordenada o con una métrica, ¿no? Yo por ahí a veces tengo más el rol de editora, de decir, eso, así, y como de acomodar, ¿no? De dar forma. Tenemos como... Sí, como un rol, cada un rol diferente. Eso está bueno. Sí, bueno, en el ensayo también, perdón, ¿no? Todo el tiempo la revisión al ensayo, pero esa es la situación en la que estamos. Aquí esos roles están bien definidos. Y bueno, dijiste disciplina, y no, yo no puedo dejar de pensar en sus ámbitos de trabajo cotidianos, en donde la disciplina, también incluso el sexismo está como muy presente y determinante. No sé, si ustedes quieren contar de qué forma, o sea, no describir su trabajo, pero sí de qué forma traen a esas conversaciones o a la sala de ensayo, o cómo intentan responderle a eso o hacer una cosa diametralmente opuesta. Ahí va. ¿Contás vos, Sofi? Empiezo yo. Bueno, yo trabajo en la Orquesta Estable del Teatro Argentino, ¿no? Es una orquesta la más importante que hay acá en La Plata. Modestia aparte, pero nada, me pongo la camiseta. Y bueno, la orquesta tiene necesariamente para su funcionamiento necesita de ciertas, de responder a ciertas reglas y ciertas cosas, porque es tanta gente la que se maneja y es un lenguaje tan... tan meticuloso, que requiere de eso, ¿no? De seguir ciertas pautas. Que yo lo que creo, y también en el estudio del instrumento, es como que eso se traslada a todo, ¿no? Hay que ser muy metódico y muy sistemático. Yo intento siempre de todo lo que hago sacar lo mejor. Yo creo que eso es re... Yo veo que la forma que tengo en mi trabajo, cómo se manejan los tiempos para armar cosas en el teatro, a mí me maravillan esas cosas. Porque no se pierde el tiempo y en poco tiempo se puede armar algo bien. Entonces yo, por lo general, intento usar esas estrategias de ensayo con Franca. No es todo el tiempo, porque si no sería imposible hacer otra cosa, que no, o sea, hacer lo que estamos haciendo. Pero para mí es como que le encuentro como la beta interesante ahí. De ser muy productivos en poco tiempo y organizarse, ¿no? Eso con respecto a lo que yo hago en mi trabajo, que me parece que está re bueno. Sí, yo, bueno, trabajo en la banda de policía. Tiene un peso significativo. Es difícil entender las formas, es difícil entender de afuera que uno elija estar ahí, obviamente. Pero es un trabajo y me lo tomo de esa manera. Nada, ahí toco el saxo, es una banda, es como una orquesta, funciona de esa manera. Hay buenos momentos cuando vamos a las escuelas a dar didácticos, y son escuelas por lo general muy carenciadas, donde ahí la verdad que se olvida mucho qué tipo de uniforme tenés puesto y qué es lo que estás haciendo. Obviamente yo no me adhiero a ese uniforme, simplemente lo uso. Y después tiene cosas interesantes como trabajar a volúmenes mucho mayores, trabajar cerca de muchísimos metales. No es común, o no, no es, ni siquiera la gente que está en la orquesta o que está en la facultad está acostumbrada a estar cerca de tantos instrumentos de viento. Es interesantísimo lo que pasa dentro de eso y se aprende mucho tímbricamente. Yo, de hecho, ahora hace un tiempo estoy tomando otra vez clase de saxo y estoy volviendo a reconectarme con ese tipo de instrumento y de sonoridad que lo llevo mucho a la voz. Estoy aprendiendo técnicas o investigando por mi cuenta cómo sacar cosas del color de ese instrumento o de otros instrumentos y imitarlo. O sea que inevitablemente siempre lo imito porque es lo que estoy en contacto desde que empecé a hacer música. Pero bueno, va por ese lado. Somos muy afortunadas de trabajar. De trabajar. De música. Muy afortunadas. Claro. Y eso te hace también estar pensando todo el tiempo, ¿no? En ese cruce que hay entre lo que haces y después y la banda y eso. Y es muy, muy bueno. Y somos muy afortunadas. Sí, sí, totalmente. Hemos o han mencionado ustedes a la música de corte académico, la música de raíz folclórica, el tango. ¿Qué ventajas tiene la electrónica respecto de esas? Una creo que ya la han dicho porque y en otras conversaciones en el marco de este ciclo de charlas en la que, por ejemplo, la voz no está tan al frente, con lo cual ese sonido orgánico tiene razón de ser. ¿Pero qué otras sienten ustedes que les aporta? A mí me encanta de la música más electrónica la posibilidad de crear espacios que no existen, espacios virtuales, porque a partir de diferentes procesos como la reverb y delay y otras cosas, uno puede generar espacios que en la vida real no existen. No vas a escuchar un rebote de esa manera o ciertas cosas. Eso me parece increíble, me parece de un poder impresionante. Sí, también tiene hay muchas más variables que por ahí estar tocando solo con el instrumento con el que podemos hacer un sonido como el chelo solo y yo cantando sola sería un poco pequeño la posibilidad, digamos. Y con la electrónica se abren puertas, empezando porque trabajamos con una lupera y eso nos permite superponernos. Y si tengo una batería chica electrónica, no dependemos de tener un batero, claro, que cuando lo necesitamos vendrá, pero si no, podemos ir las dos solas y poder tocar. Somos muchos tocando. Es la oportunidad que da la electrónica, que también es muy difícil de aprenderla. O sea, nosotros somos unas pequeñas aprendices de esta. Así todo, pusieron una vara alta. Sí, un poquito altita. Sí, y sí, sí. Pero sí, bueno, tampoco es que no sabemos nada. O sea, tenemos una cantidad de información por la facu, por el laburo, por eso, y es un poco más de investigación, digamos. Y tener, bueno, yo tengo una Arturia que tiene síntesis analógica, lo estoy aprendiendo a usar muy de a poco. Pilar tiene un sintetizador digital, que es diferente, pero en el cual intentamos unificar sus sonidos, y para eso, antes de ponernos a hacerlo, miramos qué onda está usando ella y qué onda estoy usando yo, a ver si eso funciona. Pero después, cuando lo llevamos a una amplificación, nos encontramos con que las cosas suenan a veces diferentes. Pero es un trabajo muy minucioso, que está muy interesante y que nos súper gusta. Pilar y Sofía están aquí charlando en el Misterio de la Creación. Ellas forman Franca. Escuchamos hace un ratito Televisores Rotos. Hubo ahí un cruce de miradas por el año de lanzamiento de... Me equivoqué, es verdad, Sofía dijo bien. 2015, cerramos 2015. Esa era una sonoridad. Ahora se está trabajando en otra sonoridad. Ya contaron ellas que al ser un dúo tienen que tomar otras decisiones, establecer otra coreografía para esta nueva etapa, en donde deslizaron que quizás un baterista se pueda sumar, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando con un baterista para sumar cuando se pueda, ¿no? Porque también es difícil siempre sumar a alguien a la banda por cuestiones también de horarios y eso, pero la idea es eso, la idea es también sumar una bata. esta nueva etapa que, bueno, pronto estará sonando aquí en la Ciudad de La Plata y alrededores, tiene una nueva sonoridad que, si les parece, chicas, vamos a escuchar algo de esta nueva sonoridad. Amarillo, se llama, es la Dale. Canción que vamos sí. A escuchar. Presten atención porque, bueno, ahí, si quieren, después en las redes sociales establecemos ahí un juego de las siete diferencias respecto de las canciones anteriores. Dale, pero escuchemos Amarillo de Frank. creación. Diálogos con Matías Loreto. Seguimos aquí en el misterio de la creación. Nuevamente saludamos a Seba de la Estratosfera, la sala de ensayo, Broso, que Seba hoy nos aloja, aloja este ciclo de conversaciones que, bueno, están abordando ahí el proceso en el que los artistas desarrollan el proceso creativo y, bueno, múltiples cuestiones que nos gusta indagar e investigar, algunas de las cuales exclusivamente tienen que ver con el medio artístico, pero tienen que ver también con la forma en que se va construyendo una relación. Usted dice, bueno, vino Pili, vino Sofi, no, pero hay como instancias anteriores como la del coro. Yo supe de la del coro que han compartido, ¿no? Ustedes fueron compartiendo un coro. Esa data, paparazzi. Sí, nosotros nos conocimos, en realidad, no nos conocimos en la facultad, nos conocimos en un coro. Sí, en el coro de AMFA. Aunque usted no lo crea, sí, hemos cantado en coro. ¿Cómo? Hace como 7 años. Sí. Y nos conocimos ahí, sí. Yo estaba de antes en ese coro y la conocí a Sofi, que entró, y éramos unas contraltos de primera. Y sí, bueno. Estaba ahí. Bueno. Ahí ejercitábamos la lectura. Por lo menos. Yo iba para eso. Claro, y después me entusiasmé. Una cuestión. Sí, para mí siempre fue súper liberador cantar. O sea, el chelo tiene una cosa ahí parecida a la voz, que yo creo que hubiese sido cantante si no hubiese tocado el chelo, o toco el chelo porque no puedo cantar, eso no lo sé, pero de alguna manera el coro me era una, muy liberador, pegar unos gritos y bueno, y ahí nos conocimos con Sofi. Y sí, eso, también se conoce gente, está bueno por eso. Sí. ¿Y en Azul integrabas coro o...? Yo en Azul estuve en un coro, que ahí aprendí algunas cosas que me hicieron llegar a La Plata. Iba con una profe que era de acá de La Plata, Silvina Cañón, y tiene un par de coros acá. Sí. Fulanas Trío. Bueno, yo la conocí a ella porque estaba Vilma Wagner, es de Azul, así que, bueno, fue una llegada hasta ahí. Siempre fui a la Academia de Música de allá, que aprendí a tocar el caño. O sea, como que en contacto estaba, pero coro había hecho solamente ahí, en Adifa, que era un lugar súper chiquito, donde era un coro para gente grande. Así que ahí cantaba como un par de voces, de contralto, de soprano. Era como, en realidad aprendí un poco qué es lo que pasaba en el funcionamiento de un coro. Y cuando llegué a La Plata, decidí estudiar orquestal, porque, bueno, mi formación de instrumento de viento venía más de instrumentos, no de canto coral, pero me ejercité en ANFA y en todos los coros que había ahí. Es divertido y se aprende mucho. Y bueno, cumplió su etapa en su momento. Claro, yo iba al coro porque mi papá es director de coro, entonces fui muchos años y después quedé y ahí la conocí a Sofi en el coro de ANFA. Tal cual, nos conocimos hace un montón de tiempo que somos amigas. Éramos muy tan niñas. Sí. Tan niñas. No sé por qué me enteré más chusmerío de Sofía que de Pilar. Soy un misterio. Como, por ejemplo, que también despuntabas el vicio del flequillo. Ah, era, sí. Era medio rolinga cuando era chica. Me gustaban los redondos un montón. Y escuchaba un poco de todo. O sea, la verdad que tenía poca llegada, no tenía mucho dinero en su momento para poder comprarme discos, pero los amigos que tenía en ese momento me hacían llegar cassettes regrabados. Bueno, medio que en ese momento me enamoré de la movida de los redondos. La música... Hacete qué cargo, sé yo. Sofía. Me hago cargo. Me hago cargo, pero estaba más enamorada de eso. Pero fantástico. Estaba enamorada de esa situación, digamos. Después, con el tiempo, me fui como dando cuenta que yo no era fanática de nada, en realidad. Y hoy por hoy siempre llego a la misma conclusión, que no me llenan nada los fanatismos. Entonces, como que simplemente paso por esas situaciones. Y... bueno, los redondos fueron eso, digamos, un aprendizaje de cómo rebelarme ante un montón de cosas y encontrar un montón de gente que sabía un montón de otras situaciones. debe ser por algo del interior de la provincia de Buenos Aires, al ser yo también del interior de la provincia de Buenos Aires, quizás porque, bueno, porque ahí también corren rápido el chumerío, entonces como cosas se saben. Pero la formación musical es también así, silvestre, tango, folclore, cumbia y lo que se pueda sacar de lugares extraños. Sí. Hubo ahí, cuando se empezaron a conocer, no sé, había diferencias o ya más o menos estaban curtiendo lo mismo, ¿o vos, Pilar, siendo de La Plata, encontrás una diferencia en la formación y de consumo cultural? Sí, totalmente. Yo era una niña bien. Mentira. Una chica platense. No, yo qué sé yo. A mí lo que me pasó fue que al... Medio rara mi formación igual, porque como mi viejo es músico, director de orquesta, compositor, qué sé yo, medio como que lo arranqué ahí yo. Arranqué escuchando eso de chica, bueno, por ahí... Mi viejo, los Beatles, Queen, Silvio Rodríguez, esas cosas, ponele. Pero el folclore no, ni tango. A mí me pasó que cuando entré a la facultad y me encontré con... La mayoría de la gente de la facultad no es platense. Me encontré con un mundo increíble del folclore. Uh-huh. Y sí, me pasó de sentirme re afuera, re contra afuera, porque poco, muy muy poco, hasta que empecé a tocar, y empecé a tocar tango, por ahí ahora conozco más de tango, ¿no? Que de folclore. Pero sí, siempre me pasó eso, como con Sofi también. Sofi es impresionante la formación que tiene en el folclore. Y yo, re lejos de eso. Y yo bailaba folclore. Estudié folclore antes de venir a La Plata también. Uh-huh. Es interesante lo que pasa, pero también tiene sus aristas, como todo. Sí, la vertiente de la música electrónica que en ciertos ámbitos toma el folclore, digamos, el planteo es... para que no se fosilice, esa que decíamos hoy, que no se fosilice, que no esté como embalsamado. Algunas cosas son interesantes, otras no, pero bueno, forma parte de esa, ¿no? de esa evolución también. Claro, esa búsqueda. En la búsqueda ustedes también plantean no solo lo musical, sino que también plantean una cuestión escénica. Cuéntenos de... eso que no solamente lo hacen ustedes, sino que convocan a brazos externos. Sí, sí, por lo general, bueno, las primeras presentaciones... Las mayorías. Las mayorías, en realidad, las hacíamos en lugares como casas viejas, como Casa Brava. Entonces, la situación era, ¿qué hacer con ese espacio tan pelado y nosotras ahí tocando? No nos cerraba, no, que no haya un clima, digamos. Es como que principalmente era eso. Porque bueno, vos tocas en Pura y el clima está dado porque Pura es Pura. Pero en esos lugares era como, bueno, ¿qué hacer? Y empezó a aparecer esta idea de generar una apuesta, de las reminiscencias de Björk, que siempre aparecen. Claro, mucha charla nuestra acerca de la escucha musical, de lo que pasa cuando uno escucha música, de que la diferencia que es estar sentado, a estar parado, a que haya una luz, a que lo sugestivo que puede ser todo lo que te rodea. Entonces dijimos, vamos a hacer que eso sea, que nos juegue a favor, ¿no? Y además, muy, muy divertido. No, a mí me resultó muy divertido esa búsqueda y trabajar con gente de otros ambientes, de otras, qué sé yo, como que es con Maus, que hemos trabajado mucho, que ella es arquitecta, tiene una visión del espacio increíble que nosotras no tenemos. Después con gente que nos ha hecho visuales también. Sí, sí. Eso también te enriquece un tocazo en el discurso después. Bueno, también hasta estaba la hermana de Billy que nos ayudaba con cómo vestirnos, claro. Que eso también a veces uno no presta atención con lo que pasa con su propio cuerpo cuando está tocando, digamos, y cómo se ve. Y bueno, también mucha escucha de ir a ver bandas, a ver qué pasa con eso, qué es lo que queremos, eso en sí. Parte de la identidad nuestra también es cómo nos vemos sobre el escenario. Uh-huh. Bueno, entonces empezó a aparecer esa necesidad de que otros que estén de abajo, que también nos vieron desde que empezamos a tocar y que son de otras disciplinas, aporten de su saber, digamos. Y un intercambio interesante. Estamos aquí con Franca en la Estratosfera, que es un lugar, pero también es una sala de ensayo. ¿Qué les parece si escuchamos una de las últimas creaciones? Que si mal no anoté, se llama Bestia. ¿Quieren hacer algún prólogo a la canción? ¿Algo al cual prestar atención? No, sí. Dejemos que... Este tema tiene esa frase que hablamos hace un rato, de yo me paraba en la luz y él entraba en la oscuridad. Y en realidad podemos decir que, al igual que otro tema que no estamos presentando hoy, pertenece como a una idea que se plantea para un futuro, digamos, de este año, que es sobre las bestias, sobre lo que nos atraviesa. Sobre los dichos, las bestias, los miedos y lo que nos vamos transformando a partir de... Y metamorfosis, claro, eso es una palabra. Y la metamorfosis, es como básicamente tiene que ver con eso, esta última etapa de temas que aparecieron, más que nada. Escuchamos entonces Bestia. El misterio de la creación no está en Facebook. Últimos instantes aquí en el misterio de la creación. Quizás el que está escuchando del otro lado esté sacando algo en concreto, esté dando respuesta a este interrogante que nos acompañará durante todo este año 2017 con diferentes personalidades de la música y el quehacer cultural de esta región del Río de la Plata, por decirlo. En algún lado. Hay algunos lugares en donde puede encontrarse a Franca, como el sitio de Bandcamp, que es Franca Música, ¿es? Sí, sí, Franca Música, y que es música porque no nos dejó ponerlo de otra manera la plataforma. francamusica.bandcamp.com. Exactamente, sí. También hay sobre la canción Televisores Rotos un video que pertenece al ciclo del habitante, que se grabó en esta sala. En esta misma sala. Bueno, ahí también hay un panorama de músicos y músicas de esta ciudad de La Plata o que tocan aquí. ¿Se siente identificado con ese ciclo ahí o con la música que en general suena aquí en La Plata? Que hay de todo, ¿no? Pero bueno, hay... Sí, sí, hay. De hecho, aparecieron unas nuevas bandas como Los Chicos de Prana, que... Ellos están mucho antes que nosotros desde ya, pero hay algunas que otras que estuve escuchando que tienen como un poco esta búsqueda de mezclar la electrónica o... Pero no todos tienen un instrumento como el de Pilar que le genera un color más particular por su forma de ser tocado en principio. Y nada, pero... En algunos puntos aparece, yo creo que son los efectos. Claro, creo que hay una movida re interesante acá en La Plata, hay de todo, hay para escuchar de todo y eso nos atraviesa absolutamente como banda. E intentamos, igual siempre que intentamos hacer algo sin pensar por ahí mucho en eso, sino en como medio como despreocupado, la identidad nuestra, que sea algo que nos salga de lo que somos, nos engendro, como verán, lo que acabamos de decir, de nuestra formación y de dónde trabajamos, siempre es como algo que está en continuo movimiento y creo que por eso, qué sé yo, hay cosas que sí y cosas que no y siempre estamos como en la metamorfosis. Claro, sí, sí, lo interesante es cómo toda la movida en general nos atraviesa y de pronto decís, ah, mira, este se parece a tal y es otro, también suena por allá en la otra banda y eso está buenísimo. Nadie le roba a nadie, sino que la música nos pertenece a todos y las ideas son de la actualidad en general, digamos, de lo que escuchamos, de lo que traemos y de lo que vamos a hacer en el futuro. Estamos aquí finalizando este momento de charla con Franca, agradecidos nuevamente con Sebastián y la gente que conforma la estratosfera, esta sala de ensayo que hoy recibe al Misterio de la Creación. Hoy se manifestó el Misterio de la Creación aquí con una mascota que estuvimos preocupados por ella hasta, pero está bien, está hasta bien. Que estiró las patas. Hasta que se desperezó. Se movió. No metafóricamente, sino literalmente estiró las patas. Y pudo aliviar. El juego con la metáfora. Otra claro. Sí. Muchachas, agradecemos aquí que se hayan abierto este espacio de intimidad, porque muchas veces el ensayo es un espacio de intimidad donde se ven los hilos, por decir de alguna manera, de cómo la marioneta se mueve. Pero bueno, es interesante también para aquellos que investigamos y nos interesa cómo se construye cierta sonoridad, ver cómo, bueno, el trabajo aquí en vivo y en directo. Sí, sí, les agradecemos a ustedes porque bien, gracias. Nos hace llegar a otros lados también. No es tan fácil circular en el ámbito y el ambiente. No es tampoco tan fácil salir de La Plata. Y es súper lindo que a alguien le guste. Es súper lindo que a alguien le guste lo que hacemos. Tal cual. Es súper interesante también. Si en algún momento hay un nuevo encuentro, prometo tener algún chusmerío más de Pilar, porque bueno, me parece que te voy a pasar data. Soy una persona muy reservada. No, mentira. Les agradecemos un montón. Bueno, mi nombre es Matías Di Loreto, hasta aquí fue el Misterio de la Creación. Nos encontramos en alguna otra oportunidad, en algún otro lugar, para conversar sobre esto que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Adiós. que cerrar la cara. Tengo que cerrar la cara. Dios arroba. Cerrar la cara.